Según un decreto del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Dong Chol-ho fue nombrado como embajador extraordinario y plenipotenciario, que se acreditará en la República de Guinea Ecuatorial.